corazón. Cuando un amor se va, solo queda el dolor, tristeza y soledad. No para de llorar, imposible olvidar. Solo queda recordar este triste corazón que no puede estar sin ti. Necesita tu calor, necesita de tu amor. No puede ya latir con tanto sufrimiento. Se puede el morir. Como sufre el corazón cuando ya no tiene amor. Se ha ido la esperanza, se ha ido la ilusión. Como sufre el corazón cuando no lo quieren ya. Se empieza a marchitar, el dolor es un puñal que lo hace desangrar con tanta amargura. Nadie lo podrá salvar. Como sufre el corazón sobre el corazón.